Servientrega, una causa país. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Grafenstein. Le saluda Jaime Sánchez Cristo en el sonido de Gilberto Aponte, en la investigación Orlando Rivera. Vamos en materia, vamos a comenzar con la colección New York Fashion District. Fue una colección que se realizó a propósito de los desfiles de moda que hicieron tres o cuatro marcas italianas, entre ellas Giorgio Armani, Miuccia Prada, Valentino, y finalmente la colección de Roberto Cavalli. Y para eso generaron dos volúmenes, de los cuales tengo uno, de una colección maravillosa a las ciudades más increíbles de la moda. Son dos CDs que recomiendo con 30 tracks que incluyen el New Cool, el Smooth House, los Classics y a grupos como Jazztronic, Sabrina, Stark, Nat King Cole, Mayer, Hater, Catalyst, Faith Hope and Charity, que fue un grupo súper importante en la década de los 70. Y bueno, yo quisiera incluir para ustedes este sonido de nuestro gran amigo Tape 5 y el tema Cancún, tributo a Henry Mancini. Oh, Vamos ahora desde las pasarelas de Nueva York a un sonido muy particular, se llama Divino Niño. ¿Y pueden creer que son colombianos? El guitarrista Camilo Medina y el bajista Javier Forero, quienes se conocieron de niños en Bogotá, y más tarde reconectaron por casualidad cuando sus familias se mudaron a Miami. Después de foguearse en varias bandas del sur de la Florida, Forero y Medina se mudaron a Chicago en el 2010 para estudiar en la School of Art Institute of Chicago. Ahí conocieron a un guitarrista, Guillermo, y se hicieron roommates hasta el 2013 y comenzaron a grabar los primeros demos del Divino Niño. El baterista Spears Codina, que escuchó estos demos y se unió. El trabajo que vamos a presentar se llama Melty Caramelo, del álbum Foam, que salió el 21 de junio a través de Windspur. La canción que se estrenó a través de un especial de Origins and Consequence of Sound puede ser escuchada en YouTube, junto a una animación que realizó Camilo Medina. Les dejo este sonido colombiano, naturalmente de una gran influencia en Chicago, para que puedan inferir que nosotros no nos podemos quedar en Maluma, J Balvin, Juanes y Shakira. Hay cosas muy valiosas por ahí en el mundo sonando de los colombianos que no tienen la misma suerte comercial porque hacen buena música. Aquí los dejo entonces con Divino Niño. Thank you. Gordon Matthew Thomas Sumner, es más conocido como Sting, nació en Tyneside North, Inglaterra, el 2 de octubre de 1951. Es un músico británico que se desempeñó inicialmente como bajista y más tarde como cantante y bajista del grupo de Police, su propia banda, que ha sido muy importante en el pop y le gusta a mucha gente. Se retiraron o se abrieron hace mucho tiempo. Ha vendido más de 100 millones de discos, ha recibido 16 premios Grammy, y el primero en 1981 por la mejor interpretación de rock instrumental, y obtuvo una nominación al Oscar por la banda sonora de la película Sabrina y el tema In the Moonlight. Antes de formar parte de Police, pues tuvo grupos de menor importancia. Este álbum Sting Live in Concert es un concierto que fue grabado por Sting y la Royal Philharmonic Concert Orchestra y recibió un gran reconocimiento. Y esto se filmó el 21 de septiembre del 2010 en Berlín. El concierto incluye versiones de los clásicos de Police, así como el catálogo de solistas. El concierto duró alrededor de 135 minutos y hay una buena selección de este concierto. Los quiero dejar con una canción espectacular que siempre tuvo la participación del trompetista Chris Bowie y se llama All Wouldn't Be. No muy famosa, pero suena muy bien. This next song is about an older man and a much younger woman. Tragic. It's called All But Envy. Thank you. To be her dad, but the young men were just mad. They nursed their grievances, but she was flattered by his charm. It wouldn't do her any harm. They'd all had their chances. He sent her flowers and limousines, and she was treated like a queen. And anything she ever wanted was no problem for a man like him. And everyone expected soon that she could ask him for the moon if she would wear his ring. Mowing glasses from his friends in the homes at the weekends of high society, but he didn't give a damn. He never felt more like a man, and all the time the clock was ticking. And all would envy the older man and his beautiful young wife. He saw would envy. Upon the hill, she was there with time to kill. She lived the life she'd only dreamed, but life was never what it seemed. To all her friends that she'd ignored, she denied that she was bored. She had no time for dancing, no time for dancing. But the clock upon the wall that was ticking in the hall always reminded her that life was going on elsewhere. She was happy and she'd swear she wouldn't change a thing. All would envy the older man and his beautiful young wife. He saw it's 5 o'clock a.m. She must have spent the night again with that old friend of hers. She loves to dance. She's missing more and more these days. But I'm still stuck in my old ways. Perhaps she needs a little more romance. But the clock upon the wall is still ticking in the hall. She must be home soon. Where a younger man would weep, he takes a pill and goes to sleep. Now who would envy the older man and his beautiful young wife? Now who would envy? Y del sonido de Sting al sonido de otro inglés, Robbie Williams, que se hizo muy famoso con el grupo Take That, que tuvo fundación en 1990 y se hizo muy famoso en el mundo por la canción Back for Good. Con 8 número 1 en las listas de singles más vendidos del Reino Unido, creó un importante número de seguidores, especialmente adolescentes, y pues fue una de las bandas que más vendió desde los Beatles. Su popularidad provocó una sucesión de bandas similares en el Reino Unido. Robbie Williams abandonó la banda en 1995 tras varios conflictos con los demás miembros del grupo, incluyendo a Gary Barlow. Vamos con el último disco como solista. Él ha ido muy bien como solista, a Robbie Williams. Este trabajo se llama Reality Killed the Video Star y es el séptimo álbum del cantante, producido por Trevor Horn, lanzado en el 2009. Llegó al puesto número uno en las listas de Gran Bretaña, el sencillo Bodies, y el segundo éxito fue You Know Me. Vamos a escuchar algo diferente. Esto se llama Difficult for Weirdos con Robbie Williams. We're the futurists in the bistro, where the music is for weirdos. We like it different, we like it strange. In our own way, we haven't changed. I got my eyes made up at the bus stop by my girlfriend. And you know what? She likes me different, she likes me strange. In her own way, she's just the same. Psycho evolution, your pollution makes it difficult for weirdos. Just another humanoid reaction to the voices in this town. Saturday at the plaza, guess the gender, unless you'd rather. He is a lesbian, but that's okay. She is the center of attention for another day. In the universe, we are magenta. You can join us if you enter. Because you're different and you are strange. In your own way, just the same. Psychoevolution, your pollution makes it difficult for weirdos. Just another humanoid reaction to the voices in this town. We'll be right back. ocean is. I never wasted a life. Space is the place where the solution is. Far from the same. Led by the head to of the Godhead, they show irreverence, but that's okay. We are the center of the universe anyway. Psychoevolution, your pollution makes it difficult for weirdos. Just another humanoid reaction to the voices in this town. Psychoevolution, your pollution makes it difficult for weirdos. Just another humanoid reaction to the voices in this town. El turno es para Joyce Silveira Moreno en las canciones que más me gustan. Jaime Sánchez Cristo con ustedes. Conocida como Joyce, brasilera, portugués, brasilera, cantante, compositora, guitarrista, arreglista. Nació en Río de Janeiro en el 48. Ya tiene sus años. Ya tiene 70. Y uno. Su abuelo es de Suecia. Y se mudó a Copenhagen y se casó con una mujer danesa. Su hijo, el padre de Joyce, se movió de Dinamarca a Brasil y se casó con una mujer brasilera. Y allí aparece Joyce Moreno, que ha grabado con Elis Regina, Toninho Horta, Vinicius de Moraes, Joan Donato. Este disco es composición de Donato y ella. Es una invitación a Joan Donato, uno de los hombres más queridos, más dulces y más grandes exponentes de la composición del bossa en Brasil. Moreno hace parte, Joyce, del MPB, que es la música popular do Brasil. Ha grabado en muchos trabajos de cine y de televisión e hizo parte del programa Cantos do Rio. El último trabajo que ella tiene es mucho más elaborado y más difícil que esto, que se llama Aquarius, que hizo con João Donato en el piano y que tiene un sentido muy especial de el crossover del jazz brasilero y del bossa. See You in Rio fue una canción que grabó muchos años antes en inglés en un disco espectacular que se llama Language of Love. Que es hecho en cuatro idiomas, en portugués, en inglés, en español y en francés. Multifacética, políglota, guitarrista excepcional. Y el tema Tardes Cariocas, una versión en portugués de See You in Rio. Antigamente era na primavera que os corações batiam de paixão. Hoje a estação que todo mundo espera, mas ansiosamente é o verão. O sol batendo, pensamento voa, tanta coisa boa em cada coração. Luz e emoção, vem vindo o verão, queimando de calor, prazer e tesão. Mesmo que vente, chova ou faça frio, é sempre no verão. Que lindo verão, molhado de calor, prazer e suor. Águas de março, tombo do navio, janeiro do rio, há de brilhar melhor. Bem-vindo, verão, queimando de calor, prazer e tesão. Mesmo que venha chuva ou faça frio, janeiro do Rio é sempre no verão. Que lindo verão, molhado de calor, prazer e suor. Águas de março, tombo do navio, janeiro do rio, há de brilhar melhor. Mesmo que vente, chova ou faça frio, o janeiro do rio há de brilhar melhor. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Sonido espectacular de Joyce Moreno y el tema Tardes Cariocas, del que originalmente se llamó Sigmund Rio. Todd Michael es conocido como Leon Bridges, cantante americano de soul, nacido en Texas. Su canción más famosa es Coming Home, que ha recibido gran reproducción. El debut de Bridges fue con un trabajo que fue este en Spotify. Fue nominado al mejor álbum de Rhythm and Blues, entrega 58 de los Grammys. Y este tema se llama If It's Feel Good, pertenece a su segundo trabajo, Good Thing. Cuenta con la producción de Ricky Reed y Nile City y suena muy bien. Excelentes críticas de Rolling Stone, de la revista Esquire, de Billboard y Newsweek, entre otras. Y aquí está Leon Bridges con el tema If It Feels Good. Live from the funk, it's hotter than Texas. Right from the jump, yeah, you got my attention. You need that soul, and it's such a blessing. You and I get the light, alone in this heaven. Oh baby, say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh baby, see yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, Miss Serious, we don't have to act so serious. Be like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. Baby, if it feels good, then it must be bad. How much I want you. More than I choose to, I'm falling in love, huh? In love I ain't used to. You give me that stuff, no I can't refuse you. You and I in the light, it's alright, yeah. Oh baby, say you will, say you might. If this is wrong, then nothing's right. Oh baby, see yourself like I do. Oh, tonight looks good on you. Hey, Miss Serious. us. We don't have to act so serious. Be like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be that how much I want you. Baby, if it feels good, then it must be. Like nobody's watching, only us. Baby, if it feels good, then it must be that how much I want you. Y ahora invitamos a un productor y DJ italiano de acid jazz espectacular que ha hecho bandas sonoras, es muy querido en su país. Se llama Nicola Conti, nació en Bari, su primer álbum Jet Sounds del 2000, y este álbum se llama The Modern Sound. Es un trabajo con la cooperación de Mark Murphy, Till Brunner, José James, que hizo un reciente trabajo espectacular sobre la música de Bill Withers, Marco Di Marco, etc. Un trabajo de la talla de Nicola Conte, que ya ha funcionado en Estados Unidos a través de Thievery Corporation. Jet Sounds Revisited es una remezcla del 2002 que tuvo bastante aceptación, y Blue Note lo tomó para sus grabaciones locales en Estados Unidos. Ha producido a Rosalía de Sousa, que es una brasilera que vive en Roma, y Paolo Achenza Trio, que es un grupo de jazz. Vamos con este trabajo muy singular de Nicola Conte, el tema Charade. Some of my heart's complete.

que se dedicó al rock y al jazz, y él no es de... Al comienzo el bossa, pero después un estilo muy natural, y se hizo muy famoso por hacer versiones a su estilo de clásicos. Él hizo Moonlight Serenade, él hizo la canción Ave María, él hizo Rhapsody in Blue de Gershwin, él también produjo Caravana de Duke Ellington. Bueno, y encontré en este trabajo donde invita a Al Jarreau, London Beat, Paco Seri, Novecento, que es un grupo italiano, y Billy Cobham, encontré una canción que él hace de una de las piezas más representativas de la creación de Gershwin. Ya había hecho Rhapsody in Blue, también de George y de Ira Gershwin, y en este caso me voy a detener en la versión que hace de Summertime. Les recuerdo que Deodato, en los años 70, hizo un disco producido y arreglado en su totalidad para Francis Albert Sinatra. Es un genio. Curiosamente lo entrevistamos en los originales porque su nieta se casó con Justin Bieber. O sea, la hija de Deodato. Le dijimos, Deodato, ¿y qué opinas de ese matrimonio? Dijo, yo no sé quién es él y le pediría el favor a ese jovencito que no me invite, no me interesa ese matrimonio. Que vaya la mamá, yo soy el abuelo y yo no me voy a mover de aquí para ir a ver casar a mi hija con un don nadie. Y es Justin Bieber. Aquí está un genio, Eumir Deodato do Brasil, Summertime. We'll be right back. Y así llegamos al final de este programa. ¿Me escucharon la guitarra? La misma que tuvo Deodato en trabajos como El Preludio y Deodato II, sus dos trabajos más representativos. John Tropia, todavía vivo, lo recuperó, uno de los mejores guitarristas del rock del mundo. Y bueno, terminamos con un hombre que fue muy famoso porque fue el teclista, el pianista, organista del grupo Steve Miller Band. ¿Se acuerdan de The Joker, Fly Like an Eagle? ¿Se acuerdan de Rockin' Me, Abracadabra? Pues este hombre era el pianista. Y se retiró de la banda y se fue a un mundo totalmente diferente en el jazz, en música progresiva. Y Steve Miller hoy en día solo toca blues, se presenta y solo toca blues, ya no toca sus clásicos. Muy talentoso el guitarrista Steve Miller. Él se llama Ben Sidran. Y de ahí se fue a hacer trabajos como solista, estuvo con Peter Frampton, con Charlie Watts, con Eric Clapton, con los Rolling Stones, pero ya después se fue de solista y este trabajo es del año 2009. No sé por qué me salieron tantos discos del 2009. Y es un trabajo bastante interesante sobre la música de Bob Dylan. Incluye clásicos de Bob a su versión como Knocking on Heaven's Door, Blowing in the Wind, Maggie's Farm, On the Road Again. Y terminamos con esta canción. Les habló Jaime Sánchez Cristo en las canciones que a mí más me gustan. Homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. Rainy Day Woman, number 12 and 35. El sonido de Ben Sidran. Stone you when you try to be so good, and they stone you just like they said they would. They stone you when you're trying to go home, and then they'll stone you when you're there all alone. But I would not feel all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're walking down the street. They'll stone you when you're trying to keep your seat. They'll stone you when you're walking on the floor. And they'll stone you when you're walking to the door. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Say that it's the end. They stone you and they'll come right back again. They'll stone you when you're riding in your car. And they'll stone you when you're playing your guitar. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. Stone you when you're walking all alone. They'll stone you when you're walking to your home. They'll stone you and they'll say that you are brave. They'll stone you when you sit down in your grave. I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. You gotta get there. Thank you.